Little brother producer, Crack Record, Mr. G, Germtune.net, Selecta Kevin, Anthony B. Anthony B. Hoy en día ellos gritan mi nombre. Ayer me criticaron, no se esconde. Tranquilos, yo no voy a darle un nombre. Lo que Dios te da, nadie lo esconde. Cuando comencé, ustedes me dijeron no la vas a hacer. Y ahora ven, no soy el mismo de antes. Quisieron opacarme y no paré. Luché contra odio y discriminación. Y ahora hoy en día suena en mi canción. En radios, redes y televisión. Me entrevistan cuando saco un nuevo penón. Ella, la envidia carcome. Por eso yo no creo en nombre ni en hombres. Que Dios me perdone, que Dios me perdone. Hoy en día ellos gritan mi nombre. Ayer me criticaron, hoy se esconde. Tranquilos, yo no voy a darle un nombre. Me humillaron, me criticaron y mi orgullo tocaron. Y ahora ven, no soy aquel que les temía ayer. Me humillaron, me criticaron y mi orgullo tocaron. Y ahora ven, no soy aquel que les temía ayer. Hoy camino por las calles del pueblo y la gente me saluda con máximo respeto. Yo fui alumno y hoy maestro, graduado de la mejor universidad del gueto. Sé que les duele en el pecho que este meserito sea rey del gueto. Sé que les duele en el pecho que yo sea rey del pueblo. Hoy en día ellos gritan mi nombre. Ayer me criticaron, hoy se esconde. Tranquilos, yo no voy a darte un nombre. Lo que Dios te da, nadie lo esconde. Mi talento viene de Dios y lo malo que me hicieron no me afectó. Yo caí, Dios me levantó. Como siempre el justo se levanta y el malo no. Hoy en día ellos gritan mi nombre. Ayer me criticaron, hoy se esconde. Tranquilos, yo no voy a darte un nombre. Lo que Dios te da, nadie lo esconde.